importan tus palabras para decir que no es cierto. No importan tus mensajes porque siempre estás mintiendo. Es que mis sentimientos se los ha llevado el viento. Mi corazón es lento, ya no tiene desconciertos. Desde hace mucho tiempo ya nada estaba bien. Tú ya no eras la misma, has cambiado, ¿y por qué? Esos lindos besos que solías regalarme, ahora solo desprecios y caricias desechables. Todos esos sueños que juramos hoy cumplirlos fueron solo pesadillas que nos ha traído el destino. Somos unos niños, no sabemos qué es querer. Esto no es un juego, nos hundió la madurez. Pues el mundo es muy grande y encontramos otras cosas. Son nuevas personas que tal vez nos enamoran, por la cual se olvida todo lo que hiciste ayer. Cuando me juraste que tendríamos un bebé, y siempre con tu reclamo diciendo que yo te engaño, pero tú nunca dijiste simplemente un te amo. Yo siempre te extraño, pero tú nunca me crees. Dices que me quieres, pero mientes otra vez. Pues esas grandes promesas las hiciste con tus labios. Y antes de que me dejes, recuerda esos pobres brazos que te dieron cariño cuando tú estuviste aquí. Ahora te vas con otro, tu recuerdo vive en mí. Y aunque no estés conmigo, sabes, no podré olvidarte. Te digo que te quiero, sé que es demasiado tarde. Y niña, lo sabes, nunca te voy a odiar. Tú fuiste mi nena, yo solo un juguete más. Y queda el recuerdo hoy tan solo en mi mente. Y como vete, si solo en fotos puedo tenerte. Y miente mi corazón al decir que está bien, porque las noches llora escribiendo en un papel, Pero cuánto tiempo, dime cuánto tiempo debo de aguantar este dolor. Me he quedado solo, solo con un puto recuerdo colgado en mi habitación. Esperando nuevos tiempos, nuevos cuerpos y lamentos decorados. Son amores olvidados en la esquina del fracaso. Aunque tengas otros labios en los tiempos, estoy pensando, desahogando los rencores en los bares de mi barrio. Con mis compas a mi lado, escuchando mis fracasos. Por tu culpa el amor se me ha secado, los temores se duraron. En la vida del engaño, nuevos tiempos han llegado. Perdono todos esos fiascos. Que seas muy feliz junto de su lado. Siempre te amaré. Con promesas que aguardaron me retiro. En tu paso el camino es muy largo. Y mi apoyo siempre estará a tu lado. Suspirando y aguardando el momento para darlo. Quedan los recuerdos y mentiras, ilusiones y perdidas. Empezando nuevas vidas entre drogas, alcohol y tus mentiras. Yeah.